hay imágenes flotantes. Íconos vagabundos cuyo destino es ir a la deriva. Figurillas que inquietan a los seres fijos y a las cosas atadas. Pero hay además mundos hechos solamente de imágenes, sin anclajes ni puertos, íntegramente nómadas, destellos sin raíz, fulguración en fuga. Espontáneamente a descartar su fuente y valerse a sí misma. Y estos mundos de imágenes flotantes intentan también prescindir de los otros en busca de un espacio más libre. Porque más allá de la pesadez de los cuerpos, solo las imágenes son libres. Por lo tanto, ¿debe el hombre convertirse en imagen o dejar que su imagen se vaya libremente y aprender a quedarse sin imagen?